Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Estás viviendo el lanzamiento del iPad Air en Territory Mac. Empieza la cuenta atrás. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Daniel Carpintero está cruzando el umbral de la puerta para adquirir ya su nuevo iPad Air. Marc, Daniel, acaba de entrar, ahora tú, ¿qué tal la emoción? Bien, a ver qué tal. No, hombre, está divertido, hombre. El espectáculo que montan es único. Claro que sí. En estos momentos, Daniel Carpintero está saliendo con su nuevo iPad Air. Miquel Acevedo ha venido desde Huesca y ahora está a punto de entrar. ¿Qué tal la emoción? Muy bien, como siempre, como todas las colas, perfecto, fabuloso. Una compañía increíble. ¿A qué hora viniste? Hoy sobre las 3:30 o así. ¿Qué tal el viaje? Muy bien. No, bien, es un viaje de 2 horas y media, pero bueno, está bien. Grata la compañía con los muy grata aquí. Muy grata. Con los amigos. Muy grata, porque además son gente ya conocida de otras colas y nos lo pasamos muy bien, vale la pena. ¿Qué modelo vas a comprar? El iPad, el de 128, gris. Muy bien, te están reclamando ya. Venga. Nos vemos luego. Vale. Saludamos a Juanjo, viene de Barcelona. Veo que traes tu MacBook Pro aquí contigo. Para pasar el rato por la mañana, aguantar el madrugón. ¿Qué tal esta madrugada? Bien, mejor que otras, más amena, más animada, sí. Cuéntanos qué modelo vas a comprar. El celular blanco, 32 GB. ¿Y qué uso le vas a dar? Pues trabajo, principalmente. El correo, agenda del trabajo y llevar los documentos y las notas de las reuniones. ¿Cuál es el principal motivo de esta compra? El que no tenía hasta ahora iPad, que es el dispositivo de Apple que me faltaba. Muy bien, te está reclamando. Muy bien, gracias. Javier García está a punto de entrar, una chica de Apple le viene a recoger y bueno, ¿qué equipo vas a comprar? Voy a coger el de 64 GB en negro. Eres ya usuario de los productos de Apple, ¿por qué has elegido este modelo? Porque es negro y es diferente y el 64 porque es la capacidad que necesito para mí. ¿Los usos que le vas a dar a este nuevo iPad Air? Sí, muchísimo, sobre todo el Jumbie porque lo llevo para todos lados y me va fantástico. Muy bien, que lo disfrutes. Muchas gracias. Estamos con José, buenos días. Hola, buenos días. Y con Emma, hola. Hola, ¿qué tal? ¿A qué hora vinisteis? A las 6. 6:30 o así estábamos aquí. ¿Vais a comprar 2 iPads Air o uno? Uno. De momento uno, pero más adelante ya compraremos otro. ¿El principal uso que le vais a dar, Emma? Bueno, yo creo que para las aplicaciones, los juegos, más eso. ¿Y él? Sí, igual, para jugar. Muy bien, os están reclamando ya, que lo pasáis bien. Muy bien, gracias. Gracias. Estamos con José Antonio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿A qué hora has venido? Pues vine a las 4 de la mañana, había 3 personas, nos fuimos a almorzar un amigo y yo y hemos vuelto a las 6. ¿Usas mucho el iPad? Sí, llevo 3 años usándolo y la verdad que genial. ¿Por qué vas a comprar un nuevo iPad, el iPad Air, si ya tienes un iPad? Porque primero tiene muy buena venta en el mercado de segunda mano y segundo porque además pesa bastante menos, o sea, mejora muchísimo. Además tiene ese procesador. Tiene ese procesador que es estupendo y tiene esa cosa que tiene Apple que no la tiene nadie más. ¿Te estás reclamando? Perfecto, gracias. José, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Amigos, saludamos ahora a Olivier. Buenos días, ¿a qué hora viniste? A las 7 y 5. ¿Y qué tal? Bien. Levantarse un día festivo a estas horas. Bien, porque ya está despierto de hacía tiempo y después nos han dado un cafelillo y perfecto. Oh, ¿te has ido de fiesta esta noche? No, no, que va, que va. No. Estaba en casa. De los nervios. ¿Sí o qué? Sí, un poquillo. Sí, pero sí. Bien, bien. Preséntanos a tu compañero de cola. Adri, mi cuñado. Sí. ¿Qué tal? Bien, muy bien, aquí haciendo cola, mira. Esperando gran momento. ¿Es la primera vez que venís a hacer cola para adquirir un dispositivo de Apple? Sí, sí, sí. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, bueno, muy bien, muy original. Sí, sí. No, la verdad es que sí, es brutal, ¿no? Es muy bien, muy bien. ¿Cómo os han tratado los chicos de Apple durante las horas que habéis pasado aquí en la cola? Perfecto, perfecto, perfecto. Nos han dado agua, cafelillo, croissant. Todo, todo. Solo falta el masajito, pero bueno, ya era pedir demasiado. Sí, ¿no? Por pedir que no falte. ¿Qué modelo vas a comprar? El de 32 Wi-Fi. ¿Y tú? El mismo. Un gran avance, ¿no? Este nuevo iPad Air, más delgado, más resistente, más batería, esa pantalla increíble, el procesador A7. Tenemos el primer iPad que salió y la verdad que ya tocaba el plan Renove. Y la verdad es que sí, que las características muy buenas. Son 8 veces más rápido, CPU, ¿no? De CPU. 32 de gráfico, comparado con la primera versión de iPad. ¿El principal uso que le vais a dar al dispositivo cuál es? Ocio. Sí, ocio, totalmente. Juego, películas, el fútbol también. Sí, sí, es decir, con todo lo que nos ofrece, vamos. Ya falta poco para entrar, ¿eh? Sí. Que lo paséis bien. Gracias. Venga, gracias. Estamos con David, buenos días. Buenos días. Y no has venido solo, has venido con una belleza. Sí, con mi perra Rita. ¿Cómo se ha portado? Bien, muy bien. Tiene un poco de frío, porque a las 7:30 de la mañana hace fresco, pero bueno, bien, bien. Se ha comido un croissant, así que ya tiene fuerzas. Tenía hambre y mira cómo nos han dado aquí en la Apple un croissant, pues se lo he dado. A Rita también le gustan los productos de Apple, ¿verdad? Sí, sí, sí, claro. En casa y a veces juega con el iPad. No, hombre, broma. ¿Qué modelo vas a comprar? El iPad Air Wi-Fi de 32 GB de color blanco. ¿Qué uso le vas a dar? Bueno, pues un poco para tenerlo en casa, para ver internet, para ver cosas por la tele, por Apple TV, o sea, un poco de todo en general. Tú también eres usuario de diversos productos de Apple, ¿verdad? Sí, tengo un MacBook Pro de 15 pulgadas, un iPhone, un Apple TV, un Time Capsule, sí. ¿Y cómo lo estás pasando aquí en la cola? Bien, bien, la verdad es que el ambiente es muy bueno y muy bien. Es la primera vez que vengo por eso, pero bueno, ya lo he visto alguna vez por la tele y bien. Muy bien, que lo disfrutes. Gracias. Amigos, acaban de salir Miquel, Marc, Óscar. Bueno, ¿qué tal la experiencia, Óscar? Muy bien, muy bien. O sea, normalmente no suelo ser de los primeros porque siempre estoy un poco más retrasado, pero muy bien, siendo el tercero, muy bien. Ha entrado con la ovación típica que hacen ellos y bien, muy bien. Marc, ¿cómo lo has vivido? Pues, bueno, muy divertido, la verdad, porque en otras veces había estado mucho más atrás en la cola. Y bueno, ya es diferente, pero será el segundo, bueno, tienes toda la tienda para ti. Es muy divertido, muy divertido, muy bien. Genial, genial. Miquel nos decía que, bueno, dentro de nada, de un par de semanas... Hay que volver, Jaume, hay que volver otra vez, porque si no, nos perdemos el hilo, que hasta el año que viene se hace muy largo. Yo ya pensaba incluso quedarme a hacer la cola para el iPad mini, que total, digo, ya que estoy aquí, para ser el primero, que nunca soy el primero. Bueno, pensando ya en el iPad mini. En el iPad mini, sí, pensando en el iPad mini, porque el iPad mini es el de batalla, es el que me lleva al Camino de Santiago todos los años, indudablemente. Claro, mucha gente pensará, oye, ¿cómo lo haces? Tienes tantos dispositivos de Apple y solamente tienes dos manos. No, pero hay artilugios que luego a mi alrededor los voy poniendo todos. Tengo uno para una cosa, otro para otra, uno para la lectura, otro para el piano, otro para que la criada... Y así vamos. No hay que desprenderse de nada. Soy como... Tengo el síndrome de Diógenes, creo que se llama. Lo voy guardando todo. Pues que lo paséis bien este día festivo, ¿eh? Gracias, gracias, Jaume. Muy bien. Lo pasaremos muy bien y gracias a ti por esta entrevista. Bien amigos, como habéis escuchado, así hemos vivido en Territorio Mac el lanzamiento del iPad Air desde el Apple Store de La Maquinista y de Passeig de Gràcia de Barcelona. Sintonizas Territorio Mac. Amigos, son las 8:30 de la mañana y estamos contando más de 50 personas en la cola y siguen llegando. Esto ha sido todo desde el Apple Store del Centro Comercial La Maquinista de Barcelona.